cuando tú solo querías amarme. Te engañé y jugué con tu cariño, y ahora para pedir perdón es demasiado tarde. Y hoy lo único que quiero es volverte a ver. Si te vuelvo a ver, te diría que a mi vida no le encuentro motivo si no estás a mi lado. Te diría que desde que te fuiste me la paso todo triste, solo en ti pensando. Si te vuelvo a ver, te diría que ayer al cielo le pedí.